Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Aviso por palabras, no confundas deseo con pasión. Deseo vale más, pues nunca muere y busca bajo lunas tormentosas, con mirada de lobo que no puede dormir, el frágil fulgor fugaz de los relámpagos. Aviso por palabras, no confundas deseo con pasión. Saludos salados, besos a besos, bienvenidas a una nueva travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Ya sabéis, estamos en la 97, la Aragüeta Masaspi y Ratia desde Bilbao, emitiendo para el resto de la galaxia. Dos van a ser hoy las propuestas en este Mar de Fueguitos. Por un lado, propuestas deseantes, deseosas. Por otro lado, propuestas apasionantes. El deseo lo van a poner poetas. Lo va a poner José María Micó, lo va a poner Aleida Quevedo, lo va a poner, por ejemplo, Laia López. Deseo hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y la pasión la va a traer un invitado que se va a acercar aquí hasta el estudio de la 97. Vamos a charlar dentro de unos minutos con Viruta FTM, un cantautor transexual feminista y poligonero y precario que acaba de publicar, está presentando su primer disco, Pasión Mutante. Pasión Mutante, un disco curioso, un disco editado por crowdfunding, en el que, bueno, su autor consiguió el dinero para editar ese disco con una campaña que tituló Con tetas no hay para disco. Viruta FTM, antes era Virginia, ahora es Víctor, y pidió a la gente publicar este disco, conseguir el dinero para publicar este disco y poder quitarse, poder operarse las tetas. Vamos a conocer quién es Viruta FTM, vamos a escuchar su música, unas cuantas canciones de este Pasión Mutante, por cierto, 10 canciones en 10 géneros musicales distintos cada una, de un estilo diferente. Vamos a charlar con él de ese viaje, de ese transitar que dice él que ha comenzado, que está ya en marcha, ese pasar de ser Virginia a convertirte, a vivir como Víctor. Deseo y pasión, los dos ingredientes de nuestro Mar de Fueguitos de hoy. No perdemos más tiempo porque tenemos mucho con lo que encendernos, con lo que calentarnos en los próximos minutos. Vamos con música, vamos a comenzar con la pasión, con esta pasión mutante, este disco de Viruta FTM. Y bueno, vamos a escuchar una de sus canciones, concretamente esta lleva por título Dentro, Fuera. Y bueno, como decíamos, 10 canciones, 10 estilos musicales. Esta concretamente va, suena a funky de los años 80. Viruta FTM, pasión mutante en Mar de Fueguitos. Dentro, Fuera. Violencia ni las pelis de vaqueros, gran parte de los heteros, ni su afán por la apariencia. No me gustan los deportes, no quise ser peluquera, nunca aparco a la primera y en tu sur pierdo mi norte. Dentro, dentro, dentro. No me gustan los armarios, no quiero cerrar el culo ni pasar con disimulo por todos los vestuarios. Para mi vida futura me falta una pieza clave, a ver si encuentro la llave que encaje en tu cerradura. Dentro, dentro, dentro. Soy el dueño de mi cuerpo y el príncipe de mi cama. No quiero ser caballero, aún menos ser una dama. Arrancarte los botones del alma cada mañana. Hoy quiero meterme entero dentro, dentro, dentro. Yo de tu pijama. Dentro, dentro. No quiero cambiar bombillas, no quiero ser tu marido, ni terminar mal herido por querer llevar patillas. No sé conducir camiones, no, no quiero ser perseguido. Tengo un tesoro escondido dentro de mis pantalones. Dentro, dentro, dentro. Soy la noche, soy el día, soy el gato que te araña, el más bonito de España, del jardín de la alegría. Pese a todo lo lamento, pues da igual lo que yo sea, lo importante es estar dentro, fuera, dentro, dentro, fuera. Dentro, dentro, dentro. Soy el dueño de mi cuerpo y el príncipe de mi cama. No quiero ser caballero, aún menos ser una dama y arrancarte los botones del alma cada mañana. Hoy quiero meterme entero dentro, dentro, dentro, dentro. Soy el dueño de mi cuerpo y el capitán de mis días. Soy el amo de mi tiempo y el gerente de mi vida. Superhéroe o mutante de los cómics que leías, con el poder de meterme dentro, dentro, dentro de tus fantasías. Dentro, maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. la palomera, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Nada da más certeza que el deseo y la magia solo dura, no lo olvidéis nunca, mientras persiste, mientras sobreviva ese deseo. Nuestra palomera hoy repleta, llenita de deseos. Decíamos al comienzo, escuchábamos ese aviso por palabras del poeta Felipe Benítez Reyes. No confundas deseo con pasión. Deseo vale más, pues nunca muere y busca bajo lunas tormentosas, con miradas de lobo que no puede dormir, el frágil fulgor fugaz de los relámpagos. Desgranamos deseos, contagiamos deseos hoy aquí en nuestra palomera. El poeta José María Micó ha conseguido con su último libro de poemas, Caleidoscopio, el premio de poesía Generación del 27. En ese libro encontramos un poema dedicado o que habla de los deseos. Habla y responde a una pregunta: ¿qué podemos hacer con los deseos? José María Micó, poeta, filólogo, traductor, músico español, nos lo cuenta en esta historia sobre deseos. La verdad, no sé qué voy a hacer con mis deseos. Se acumulan, se amontonan, se me agolpan en los ojos, en la imaginación, en el recuerdo, se confunden. Y no sé si los he visto, recordado o soñado. Tienen casi siempre aspecto de mujer. Y me atormentan con la necesidad de ser satisfechos y con el antojo de ser sustituidos por otros. Hay días en que su presencia resulta insoportable. El cuerpo hierve, la sangre hierve y el corazón, o el alma, si es que la tengo, no deja de sufrir. No es la conciencia la que sufre, pero hay algo en mí que no entiendo y que convierte en angustia la simple y espontánea manifestación de mi deseo, que es ahora tan fácil de saciar como lo ha sido siempre. Pero para esta sed no basta con beber un vaso y otro vaso y otro vaso y otro y otro. ¿Qué hacer con los deseos? Más aún, ¿qué hacer cuando esos deseos además son insaciables? La poeta Aleida Quevedo Rojas es ecuatoriana, nació en Quito en 1972, es poeta, periodista, ensayista y también gestora cultural. Ha recibido también un montón de premios de poesía, tanto en Ecuador como fuera de Ecuador. Habla en uno de sus poemas de los deseos y habla en uno de sus poemas de, bueno, esos deseos insaciables, de los desgarros que pueden provocarnos esos deseos. Deseo es pulsión, espiral de mercurio instalado en el estómago. Algo muy tuyo que destilas aun a pesar de ti y de los demás. Un sistema personal de cuyo interior se origina el dolor. Se domina o te controla. El deseo es algo así, un fuerte invierno que desgarra. incesante lugar, paisaje, estación que habitas. Deseo es pulsión. Te golpea el rostro ciego de ira. Se abandona cuando él deja de pronunciar tu nombre, suprimiendo sílabas. Cuando la música insiste en la herida. Viene de la noche, del oscuro lugar que el cuerpo retiene en la memoria. Desgarro se titula este poema de Aleida Quevedo. El deseo como desgarro, como dolor, el deseo también como gozo, como placer. Decía la poeta Carmen Camacho en uno de sus super chiquitos poemas, creo que en una de esas mínimas, pues decía: le deseaba tanto que temía quedarse embarazada de él hablándole por teléfono. Vamos, seguimos. Antes de sumergirnos de nuevo en la pasión mutante de Viruta FTM, seguimos deseando. Pasamos ahora a los deseos más placenteros, más gozosos, esos que pueden incluso llegar a, bueno, a transmitirse a través del hilo de un teléfono. Escuchamos ahora un poema de Laia López Manrique. Ella es catalana, licenciada en Filosofía y Literatura Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado como lectora y correctora editorial, también como profesora y dinamizadora de espacios de literatura y escritura. Y en este poema, que tiene unos añitos, habla de los deseos, del deseo, y habla del goce, del disfrute de esos deseos. Deseo. El cuerpo contrahecho. El corazón sudando a mares. La cremallera abre los sexos. Conspiran los límites y la carne muerde. El aire atrapa el placer, le calza un susurro. Recipientes colmados para un alma en deshielo. Los otros labios rezan. Yo los espío. Yo macero la lluvia que me quema la boca. Soy una hogaza dentada, soy una mosca aterida en medio del naufragio. Soy una mano que tiembla, soy un espectro de hiel, un mal augurio, un roedor. La palabra que no se pronuncia, que apenas se sopla. Deseos, Laia López Manrique. Nadie ha podido demostrar hasta ahora de manera fehaciente que los pequeños deseos son más fáciles de conseguir que los grandes. Solo se ha podido demostrar de manera fehaciente que son más numerosos los pequeños deseos que los grandes deseos. Sea como sea, elijáis el que elijáis, los que elijáis, pequeños o grandes, pero siempre deseos, que no nos falten. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si te acuestas con los pies hacia la cabecera de la cama, sueñas al revés. ¶¶ Pues nuestro siguiente invitado, que ya está aquí listo para charlar con nosotros en Mar de Foguitos. No sabemos si sueña del revés o no, pero tiene una historia pues muy especial que vamos a conocer a continuación. Eso sí, antes, del deseo a la pasión. Vamos a escuchar otra de sus canciones. Es Viruta FTM, su primer disco se llama Pasión Mutante y allí encontramos este temazo que habla de soñar del revés o, quién sabe, poner del revés este mundo patas arriba en el que vivimos. Viruta FTM le canta así a la normalidad. Normal es, dice, un programa de mi lavadora. Es un programa de mi lavadora, uno de los botones de mi nave espacial. Mi cuerpo es diferente como y muerdo a deshora, y no soy un humano normal. Lo extraño solo quiere comer vegetales, te faltan proteínas, te vas a morir. Normal es que te jodan los municipales y sales a la calle a pedir. Riquezas para cuatro, miseria para todos, y la motivación es el poder o follar. Me siento tan extraño que canto por los codos, no quiero formar parte de su mundo real. Lo siento, pero yo vengo de Marte para regalarte lo raro que soy. No quiero heteronormativizarte. Mira que tienes arte. ¿Dónde vas? Yo voy. Normal es estar siempre tan hipotecado que al final de tus días no tengas parné. Lo extraño es que se encargue de algo el Estado. Educación gratis, ¿para qué? Normal es que el machismo no se pase de moda. Normal es que si enfermas no tengas que pagar. Lo extraño es que el gran día no sea el día de tu boda y tu sueño la maternidad. El capitalismo, la tele basura, el winner or loser de American Dream. Lo siento, no aguanto, me vuelvo a la luna. No puedo quedarme, me voy de Madrid. Lo siento, pero yo vengo de Marte. Quiero secuestrarte, yo me largo ya. Vámonos con la música a otra parte, para saborearte, sin contaminar. Lo siento, pero yo vengo de Marte, ay, para regalarte lo raro que soy. Quiero hetero normativizarte, déjame acompañarte, si tú vas, yo voy. Pues ahí está, es uno de los temas que, como decíamos, está incluido en este disco, Pasión Mutante, del que ya hemos escuchado antes una canción. Está aquí con nosotros Viruta FTM, que es, bueno, quien está detrás de esta música y también de este tema, ese humano no normal que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Viruta FTM, no sé si dice así. Sí, efectivamente, Viruta FTM. FTM. La gente de vez en cuando le patina y me dice Viruta FM, que suena como emisora de radio. Como esta, la claro, Vuelta Marcha Speed FM. Por ejemplo, entonces que son unas siglas que tienen un significado, son como una etiqueta para buscar. El FTM guarda un pequeño secreto, que es que es un anglicismo y son unas siglas en inglés que responden a female to male, o sea, de chica a chico, algo así. Entonces es un tag que la gente, los chicos transexuales buscan para encontrar contenido alrededor de su circunstancia, o lo que sea. Entonces, música FTM aparecería músicos que sean transexuales masculinos, que es lo que soy yo. De chica a chico, como aquella película, pero al revés, aquella de Víctor o Victoria, pero ajá, en tu caso, de Virginia a Víctor. A Víctor. Mi nombre de uso corriente y ya en mi documentación es Víctor. FT, me decías, tiene truco, tiene secreto. También tiene secreto, he leído por ahí tu nombre, porque yo pensaba, bueno, hablas en tu disco, explicas lo que es pasión, lo que es mutante, luego hablaremos, defines ambas palabras, y claro, yo pensaba viruta, pensaba de dónde vendrá la viruta, viruta de la madera, no sé qué, pero claro, no viene por ahí. ¿De dónde viene lo ¿De dónde viene lo de viruta? Yo, mi nombre en el carnet de identidad, antes de que me lo cambiara, era Virginia, y entonces, pues en mi adolescencia, yo que tenía mucha desenvoltura ya y muy poca vergüenza, pues como que pues me liaba con mucha gente, íbamos la pandilla de amigas y no me parecía correcto que los chicos pudieran hacer un uso libre de su sexualidad y las chicas siempre se andaran cortando, y yo pues eso, era muy golfa entre comillas o algo así, y mis amigas me decían, y tía, qué puta eres, tú vir puta, y me acabaron llamando viruta. Lo que no sé es cómo tuve yo la vergüenza de conservarlo como mote y apoderarme de él. Pero todavía lo conservo y han cambiado muchas cosas. ¿Y estás contento ya? ¿Estás contento con ese nombre ya? Vamos. Sí. Yo ahora estoy muy satisfecho. Siempre como que intentas ir más para adelante en casi cualquier cosa de la vida. En el tema de la imagen es que, claro, la visibilidad está muy bien, pero tú siempre quieres llegar como a una especie de perfección o algo así. De una cosa que te habías imaginado tú que era el lugar al que tenías que llegar. Y lo de conservar, pues eso, lo de conservar el nombre y no cambiármelo o algo así, el nombre artístico, fue para, pues sí, de alguna manera para no perder a la gente que ya estaba antes. Porque igual yo ya cantaba antes, como de pasar por una transición que me hiciera cambiar como de sexo, por lo menos de cara a la galería. Hablas de ese viaje, de ese mujer a hombre, sí. De ese Virginia a Víctor, y hablas de transición. ¿Cómo es eso de transitar? Y bueno, y es difícil, se entiende, cuando tú explicas eso de ese tránsito. ¿Qué dice la gente que te rodea? Bueno, transición es una palabra que también en el mundo en el que nos desenvolvemos, la gente trans, transición es una de esas palabras que están en el top 10 de las palabras que usamos más habitualmente. Porque es como la fase en la que decidimos tomar, pues como la determinación de dejar atrás lo que parecíamos ser y empezar unas modificaciones corporales. O sea, una modificación de nuestra imagen y comportamiento y rol social, de cara a empezar a parecer pues un hombre en este caso, ¿no? Un punto de inflexión que hay gente que a los 4 años ya se pone perruco y a su madre le tira el pelo y dice, soy una niña, soy una niña, o lo que sea. Y hay gente, como en mi caso, que hasta los 30 y tantos años no tomó la decisión de decir, pues mira, me planto, eso es una cosa que llevas dentro desde mucho tiempo y ahora decido sacarlo para afuera. Entonces esa fase, a partir de que decides sacarlo para afuera y empezar a hacer algo por ello, no sé, a hormonarte, por ejemplo, a hacerte operaciones, a vestir distinto, a adoptar un rol, eso es la transición. De manera que se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Y se puede controlar, se puede decidir, o no sé hasta qué punto se puede decir cuándo uno comienza ese viaje. Pues eso es un caso individual de cada cual. O sea, cada persona mide su desasosiego, es como decir, ¿y se puede medir cuándo se acaba la paciencia? Entonces, claro, igual tu paciencia no es mi paciencia, y así con todo. Entonces, igual con el desasosiego trans, en este caso, que para cada persona es completamente singular, hay gente que pasa toda su vida teniendo un sentir trans y no llevándolo para afuera, hay gente que por cobardía, y hay gente que por la valentía de amar su cuerpo, y aunque no está conforme, decir, bueno, pues no quiero atentar contra él, ¿no? Entonces hay convicciones a la carta y de todos los colores también, igual que vivencias trans. Cantautor transexual y transfeminista. Hay también, ahí hay un cóctel bueno. Hay que explicarlo también, o bueno, claro, hablábamos antes de sí. Hasta qué punto se entienden las cosas. ¿Qué es eso de transfeminista? A mí es que eso es lo que me atraviesa en el día a día. Yo ya era feminista antes, iba a decir antes de ser trans, como si no se fuera siendo esto toda la vida, ¿no? Pero como que de alguna manera yo llevaba una militancia feminista cuando yo performaba de mujer por el mundo, ¿no? De alguna manera. Y yo decía una militancia feminista como creo que debería hacer toda persona leída como mujer en algún momento de su vida, porque hay una desigualdad manifiesta, y yo como persona que al menos parecía mujer, la sufría. La sufría todos los días y como desigualdad intentaba luchar contra ella. Entonces a lo mejor luego, al haber transitado y cambiado, se han hecho hasta más visibles desigualdades y todo, o sea, cosas, o sea, privilegios de los que ahora gozo, cosas que ahora no puedo hacer, a lo mejor como chico que como chica podía hacer. Yo todo el rato te digo en lo social, ¿no? Pero sigo viendo que la desigualdad existe y que el feminismo es necesario, ¿no? E igual casi que cuanto más hombre me hago, más feminista me vuelvo, es algo un poco extraño, pero está siendo así. Entonces la música que yo hago, hasta ahora tengo la inmensa suerte de poder escribir realmente lo que quiero, porque no estoy sujeto a ninguna discográfica ni nada así oficial que planee sobre mi cabeza y me censure y me diga, no, mira, esto no. porque no cuela, ¿no? Entonces, como el disco lo he sacado con una plataforma de crowdfunding, la gente que confía en mí, que le parece bien, que yo diga cosas así de raras y que siga mis luchas adelante, pues me lo han permitido. Entonces, por eso, sí, sigo siendo transfeminista, porque aparte, dentro del feminismo más oficial, el movimiento trans se está empezando a incluir de pronto, porque pensamos que el feminismo es lo que lo ampara, ¿no? A la condición trans, porque son violencias debido al género. Y eso, su paraguas protector debería ser el feminismo. Pero transfeminismo es ya como meterlo ya todo como en una palabra para que se visibilice que no solo igual son sujetos, mujeres estándar, las defensoras y las receptoras de los buenos beneficios del feminismo como lucha. Algo así. Transexual, transfeminista, poligonero y precario. Bueno, lo de poligonero y precario igual es casi un poco más fácil de entender, porque, pues eso, yo vivo en Madrid y enfrente de una fábrica así gris y mugrienta y soy realmente bastante pobre. Entonces yo intento ir por ahí como un cantante estupendo, como un Bisbal de la periferia o algo así con mi música y mi lucha. Y eso, y soy inmensamente afortunado en eso. Soy millonario en valores humanos, pero pues eso, soy un tirao. No tengo orgullo de tirao, pero bueno, sí quiero visibilizar que eso, que estamos en todos los estratos, debajo de todas las piedras, y que se puede llegar a hacer cosas de estas. Pero no venderla a nadie tampoco sueños americanos de cualquiera puede llegar a... porque bueno, hay piedras que te impiden llegar a sitios y subterfugios que te permiten llegar a otros. Y yo pues eso, estoy teniendo muy buena suerte porque me estoy encontrando peldaños afortunados, gente maravillosa. Pero para esto he tenido que dejar de intentar ganarme la vida de alguna otra manera, porque esto me lleva ahora mismo todo el tiempo del mundo, ¿no? Y soy un poco, pues eso, artista de mercadillo, ¿no? De los que van un poco con la furgoneta llena de instrumentos de un lado para otro o algo así, y viviendo de las gorras, pero yo me siento contento. Entre esos sueños cumplidos está el de este CD, como decías, uh-huh. Pues hecho gracias al crowdfunding, sí, sí, sí. Y un CD además en el que participa un montón de gente, un montón de colaboraciones, uh-huh. un diseño muy chulo, un sonido muy bueno. Cuéntanos un poquito cómo. Y claro, y la idea de cómo lanzaste este. Bueno, la elaboración desde el crowdfunding ya fue algo bastante bizarro, porque mi idea era sacar un CD, como soy precario y no tengo hucha, claro, ya os digo, pues una de las intenciones de la gente trans muchas veces, de mí en particular, es hacerme una intervención quirúrgica. Yo, por ejemplo, todavía tengo tetas y yo me las quiero quitar, pero como soy muy pobre, y esas cosas, cirugías plásticas son muy caras, pues decidí montar un crowdfunding para grabar un disco y con los beneficios del disco operarme las tetas. Y llamé a la campaña "Con tetas no hay para disco". y bueno, pues eso, la respuesta de la gente fue estupenda. Pero bueno, la gente que no somos profesional de todo esto de la logística y la intendencia necesaria para elaborar un proyecto algo más grande, tenemos ciertas dificultades con los cálculos, ¿no? Y me dio un poquillo así por los pelos para pagar un estudio y hacer un disco estupendo, pero tuve que tirar de todos los amigos que tenía también echándome pequeños cables, y precisamente por eso creo que salió algo tan rico como lo que está aquí, ¿no? Que es gente además aportando su... Yo no le mandé a nadie en plan, haz esto y toca estas notas ni nada, sino un poco unas ideas fuertes, y la gente iba sacando un poco la impro y salían canciones que la gente había escuchado por la mañana por primera vez. Eran unas cosas como... Sí, sí, sí. No, se basaba en unos estándares, no hay grandes arreglos así muy complejos porque no se podría, ¿no? Pero igual gente de todas las edades, salía de todos los sitios, un par de bandas, amigas mías, para conformar lo que viene siendo una banda completa, que unas son pues algo más mayores, ¿no? De una media de 40 años a lo mejor quizá, y tocan bossa nova y temas clásicos preciosos muy técnicamente, y otra banda de amigas punkies, jóvenes de 19 a 25 años o algo así, con todas las energías, y mezclé esas dos cosas. y claro, no sé... A mí, yo estoy muy orgulloso, se nota, ¿no? De verdad. Decías, bueno, sí, escuchábamos sí. Antes eso de que no eres un humano normal. Tampoco es normal el disco, porque hay 10 temas y cada tema, como dices tú, de un género diferente. O sea, que no hay dos que suenen parecidos. Claro, claro. Yo tenía la ilusión también de hacer un disco con 10 canciones que fueran cada una de un estilo musical diferente. Pero diferente e irreconciliable, necesariamente, como la bossa nova y el hip hop o algo así, ¿no? Y entonces, pues efectivamente lo he conseguido. Yo te digo que gracias a los talentos también de otra gente que sabe de música un cerro y que se han creído mis locuras. Y también se basa en que para mí la palabra normal es la palabra vetada ya en el en mi vocabulario, porque me rechina muchísimo, porque me parece que es la palabra más encorsetadora que se te pueda venir a la boca, ¿no? Cuando ya estás tildando algo de normal, hay una generación de anormales flotando alrededor. Entonces, pues estoy intentando sacar ahora el single que va a venir con videoclip, lo voy advirtiendo, va a venir con videoclip. Normal es un programa de mi lavadora, que es la canción que has puesto al principio, y hay grandes posibilidades de que acabemos grabándolo aquí en Bilbao. Prometemos que va a ser un videoclip muy marciano, con cosas raras, súbitas y virutas, mutantes. Hablábamos de los temas, de esos temas todos diferentes, y en este caso sí, para facilitar un poco las cosas, sí pones de alguna manera el apellido de cada tema, porque pones el título del tema y pones, por ejemplo, hay un tema, veo aquí country, otro balada frutal con piano, otro bossa nova, otro el reggae hop, o no. Sí, sí, sí, sí. O sea, poniendo un poco también cuál era el estilo de cada canción debajo del título, porque, bueno, en el cover, la parte de fuera de la caja del disco, yo creo que tiene que contenerlo justito, pero a mí me hacía un poco como de ilusión que ya la gente, sin desprecintarlo, pudiera ver para decir, ¡ay, qué horror! ¿Pero cómo ha sido capaz alguien de meter una canción country con pop electrónico o algo así? Consecutivas. Este disco es inaudible. Y luego, pues efectivamente, no he conseguido una armonía en absoluto, porque igual no se trataba de eso. A mí me gustaba más pensar que una canción le podía gustar a mi madre, que tiene 80 y tantos años, y a alguien de 17, parecerle divertida, otra, ¿sabes? Igual que la más así, más hechita para gente más mayor, le aburriera un poco y dijera, bueno, pues la 4 me la salto, ¿no? Porque yo en todos los discos hay alguna que me salto o algo así. Entonces, no es algo que me importa que a la gente le ocurra. Me gustaría que hubiera un montón de gente que le encantara una, un montón, y que fuese suya, ¿ya? Entonces, la posibilidad más cercana se me ofrecía como inventando este refrito extraño. Como has dicho, el disco se llevó prácticamente todo el dinero del crowdfunding, sí, entonces sí. Seguimos con tetas, me imagino. Seguimos con tetas, efectivamente. Y no sé si hay plan B. Y peregrinando. Pues el plan B, bueno, evidentemente, de poquito a poco es mucho más difícil... Triunfar con el vídeo. Obtener, bueno, triunfar con lo que sea. Yo voy ahí a tope de power porque no hay nada como la motivación para por lo menos tener motivación. O sea, igual no tendrás aquello que andabas buscando, pero dispersas en la motivación. Es algo importante. Yo tengo buenas esperanzas y si tengo que financiármelo al final y hacérmelo poquito a poco, pero ahora que he arrancado con esto es que me está gustando demasiado como para parar. Estoy viviendo a salto de mata un poco, pero además estoy haciendo de la despedida de mis tetas algo casi entre político y espectáculo, ¿no? Y entonces yo ahora, en muchos de los conciertos en los que no son muy íntimos y muy de cafetería, que tienen ahí focos o algo, ya me vengo arriba y le enseño las tetas al público y todo. O sea, ya vamos. Aprovecho. Eso a la gente le encanta también. Bueno, también una buena teta a tiempo, ¿no? Como decían en Telecinco siempre. Pero esto como que es leído casi mucho mejor de lo que yo esperaba que la gente lo fuera a leer. Porque yo esperaba que la gente, pero en masa, no entendiera absolutamente nada de mis pequeños momentos Lady Gaga o algo así. O de esas reivindicaciones extrañas después de dar un concierto muy feminista. Pero me di cuenta de que hacia el final del concierto mucha gente tal vez tampoco se había dado cuenta de por qué yo resultaba tan, pues eso, tan feminista siendo un muchacho de toda la vida. Y en ese momento es cuando necesitaba enseñarle a la gente que había tenido una vivencia de mujer. Es algo muy raro y que hasta gente trans que me lo cuestione me dice, pues estás dando una, no sé, una imagen muy contradictoria de absolutamente todo. Pero bueno, yo creo que, no sé, hay una especie de mezcla entre, pues eso, activismo, espectáculo y ganas de no ser normal también, para visibilizar todas las cosas de colores y sabores y distintas. Cuanto más diverso todo, menos bullying, menos violencia, yo creo. Seguimos hablando de esa diversidad. Decías antes que cuanto más hombre te estás haciendo, más feminista te estás haciendo. Si te parece, escuchamos un trocito de otro tema y seguimos charlando esto. La policía sigue investigando esa triste violación. Yo no voy a justificar, pero hay veces que a las 6 de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por dónde va. Pero matar al niño indefenso y que lo haga su propia madre les da a los hombres la licencia de abusar del cuerpo de la mujer. Porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés. Entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Caminar por la calle a las 12 de la noche, robarte algún insulto al volante de tu coche, andar sin camiseta sin que te tomen por puta, disfrutar del espacio como un hombre lo disfruta, pasear sin andar acompañado, salir por barrios chungos, cruzar los descampados, sentirte el rey del mundo tocándote las pelotas, tratar a las mujeres como si fuesen idiotas. No hay techo de cristal que te resista, eres el responsable de un lenguaje tan sexista, protagonista de toda la historia, pues todos eran hombres desde que tengo memoria. ¿Qué quieres, qué? Que te lo ponga por escrito, ya que los privilegios masculinos son un mito. Zorro, histérico, hombre público, ¿te sientes ofendido? Sí, serás el único casado. Ella es también un ser humano y yo lo siento, que más vale pájaro en mano que 200. 200 coños sin nombre, a ti tu matrimonio no es algo que te haga hombre ni ser padre. Puedes tener 500 hijos, de hecho literalmente los que te salgan del pijo. Puedes salir 2 días con la misma ropa puesta, tienes que conciliar solo el trabajo con la siesta. El portavoz de Dios en numerosas religiones, cabeza de familia por tus santos cojones. No sé si has observado un pequeño detalle, de que sale la luna y solo hay hombres por la calle. A las 12 de la noche, al volante de sus coches, sin que te tomen por puta. Y el espacio como un hombre lo disfruta, sin andar acompañado, cruzando los descampados, tocándose las pelotas, tratando a las mujeres como si fuesen idiotas. Viruta. Privilegios masculinos se titula este tema. Hablábamos antes de esa transición y de ese ser cada día más feminista. También te voy a haber pasado al revés, ¿no? Ser cada día más machista. Pues me podía haber pasado. No sé si ese peligro existe. Sí, sí, ese peligro existe siempre. Y de hecho en el caso trans, tanto de chica a chico como de chico a chica, se tiende a convertirte en la hipérbole del género al que aspiras a acercarte. O sea, siempre se dice, pues así, la machirulada clásica es, joder, es que las tías transexuales siempre van ahí como súper putón, tal, ¿sabes? En plan neumáticas y tal. No pueden a lo mejor tener otro referente en el que fijarse, ¿no? O sea, es lo habitual, que buscando pues una identificación pronta de la gente, pues te vayas a parar a los extremos. Y eso en el caso de los chicos trans, pues si hay que acercarse a un tío rancio, serio, leñador canadiense, pues eso es muy habitual. Lo que pasa es que eso era algo que yo ya temía desde antes de lanzarme a la piscina como de transitar, porque ya te digo que yo lo he hecho a partir de los 30 y tantos años y como que me había dado tiempo a rumiar un montón de cosas. E igual desde el feminismo también me frenaba el hecho de convertirme en algo que no... o de poder hacerlo sin convertirme en eso que no quería, ¿no? Entonces yo creo que precisamente por lo pensado no me ha ocurrido, pero sí, claro que tengo la seguridad de que ocurre un montón. Más feminista cada vez y también cada vez con más privilegios, sí se nota. Sí. ¿Notas esos sí privilegios que decías en tu tema? Hombre, no sé si será algo como para hacer un... Bueno, sí, a veces es algo como para asombrarse, ¿no? En muchas cosas. Yo a lo mejor el más sangrante es dar ya por sentado el hecho de estar en un trabajo donde no me reconocieron la segunda vez que fui, ganando 1,50 € a la hora más que cuando fui con un contrato de muchacha, en el mismo trabajo, en el mismo lugar, habiendo cambiado... Solo porque era una ETT y una historia así como informal, con demasiada gente y demasiada otra gente. Y dije yo, joder, pero es que al final lo del sueldo, sí. Y les pregunté a mis compañeras si seguían cobrando 1,50 € menos que yo por el mismo trabajo en el mismo sitio haciendo lo mismo, ¿no? Que era de camarero o algo así muy estándar, ¿no? Y hay de esas, hay como muchas, ¿no? También, sobre todo en la seguridad personal, lo notas mucho. Como mujer, da igual lo empoderada que te veas y tal, siempre de alguna manera te sientes vulnerable ante un montón de situaciones. Que luego como que... O el tema del cuidado personal, o el tema de la imagen, y la esclavitud de la imagen, vamos, hay un abismo. Y no sé hasta qué punto hablas, por ejemplo, del trabajo, de la calle, hasta qué punto puedes contar, o puedes, con la gente con la que estás, pues mira, soy así, era así, quiero esto, quiero lo otro, o bueno... Bueno, hay reacciones de todos los colores. O sea, las reacciones más afables y mejores son de la gente que inmediatamente te conoce ahora ya en el estado o de cambio o más bien cambiado. Y hay gente de antes que aunque sea muy maja y te tenga mucho cariño, pues lo lleva como un esfuerzo incómodo. Un esfuerzo incómodo porque llevan a lo mejor toda la vida trabajándose un trato contigo y piensan que va a tener que ser algo que va más allá de los artículos o de las terminaciones de las palabras o de cambiarte el género de las palabras y hay gente que se estresa un montón, pero bueno, en principio, pues igual en esto también tengo que decir que he tenido un montón de suerte. La gente por lo general no me ha tratado con desdén ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, ya te digo que de vez en cuando sí levanta ampollas, ¿no? No sé. Hablando de esa transición, de ese viaje y cosas que sí cambian, seguro, tú antes, creo, cuando eras Virginia, también cantabas, creo que hacías versiones de grupos como Mecano, por ejemplo. Sí, sí. Y me imagino que ahora, con esa voz que tienes, lo de Mecano ya, no sé si se nota también. No, ahora estoy como dos escalas por encima de Mecano, y de nuevo he tenido que volver a cantar a Mecano. Antes me pillaba muy alto, decía yo, ay, qué difícil. Y ahora, pero claro, ahora con voz de crooner o algo así. Y sí, me he cambiado la voz un montón. Era otra de las cosas que me frenaban para empezar una transición. Yo no cantaba como María Callas tampoco, pero yo pues hacía un poco rollo cantautor y cosas así, y la voz que tenía yo me resultaba más que suficiente para hacer lo que hacía yo. Pero luego al cambiarte, o sea, aparte de perder registro vocal, pues te duele, tienes la voz más delicada también, porque te crecen artificialmente las cuerdas vocales por la hormonación. Tú te introduces testosterona y las cuerdas vocales te crecen. Es algo fisiológico, ¿no? Entonces es algo inamovible ya también. Si dejaras de hormonarte, no habría una manera de revertir este proceso. Y te tienes que adaptar a tu nueva voz como si hubieras tenido una lesión medular y tienes que volver a aprender a andar otra vez. Porque hay una descoordinación ahí entre tu impulso cerebral y tu órgano que quieres manejar, ¿no? O algo así. Y es singular, algo bastante frustrante. Pero yo ahí con moral, yo reconozco que canto un poco regular, pero es lo que, no sé, es lo que hay. Claro, claro. Hablabas antes de esa operación de tetas, hablas también ahora de las hormonas, no sé, sí. Todo eso, si está financiado, se puede conseguir que la sanidad pública te lo pague, no sé cómo está todo eso. Eso ahí habría otro programa entero. Te voy a resumir que la sanidad pública en Madrid, porque eso va por localidades, porque entraría en la sanidad pública, pero en Madrid el servicio de atención a personas transexuales está en un solo hospital de Madrid y está gestionado por un grupo de médicos y profesionales que no tienen demasiada idea y los ha puesto el Partido Popular. Entonces son de mente conservadora y no se les puede ir con nada que no sea conservador. Me refiero, el equipo de psicólogos, por ejemplo, te encauza a que tengas una masculinidad hegemónica, si eres un chico trans, o una feminidad hegemónica, de una manera vertical y como patologizante y paternalista y tal. Y si a lo mejor tus gustos, tus parámetros, tu vida, tus ínfulas no pasan por ese caminito, te descartan como sujeto al que puedan ayudar y te pueden retirar la medicación, pueden demorar tu operación hasta el fin de los tiempos. Entonces, pues yo directamente me retiré. Yo llegué ahí, pregunté ahí un poco y en cuanto empecé a salir del tiesto, pues me echaron ellos un poco ahí como de bullying. Me dijeron, esto, pues lo tuyo igual no sale hasta, digo, bueno, estos son los sistemas que tienen aquí. Entonces me tuve que buscar yo como las castañas para conseguir eso. Como hay que ser hasta normal también para que te... Efectivamente. ¿No? Cumplir todos los patrones para que te... Y también evidentemente normal según unos parámetros preconcebidos, escritos y unos textos escritos en el año 53 más o menos por un psicólogo que ya estará criando malvas, ¿no? Entonces, pues, no sé, a mí no me encajaba y yo tampoco les encajaba, así que me echaron un poco. Entonces, con el médico de cabecera también hay alguna manera, y al menos la hormonación, o sea, las inyecciones que te tienes que poner, conseguirlas por la seguridad social, ¿no? Y eso sí. Pero las intervenciones ya son un poco como más agarrados para concedértelas, no sé si porque son más caras también, y es algo que no terminan de estar convencidos ellos, pero bueno, que ahí hay un poco de mierda, ¿no? Y hay gente que está muy contenta, eso sí, y hay gente que está muy descontenta. Y yo, pues en fin, yo creo que he tenido que hacer la bomba de humo. Hablabas de gustos, hablabas también de los patrones, ¿no? De alguna manera, lo que te tiene que gustar para que en un momento dado decidan que sí, que la sanidad pública te paga una operación, por ejemplo. Sí. En tu caso, claro, creo que cuando eras Virginia, eras lesbiana, ahora que eres Víctor, claro, no sé... ¿Qué es lo que te gusta? Si se puede decir qué es lo que te gusta, si te gusta todo, claro, porque... Pues en realidad como empieza... que se dan por sentadas muchas cosas casi siempre con respecto a la transexualidad, como la heterosexualidad obligatoria. O sea, una vez que te has como cambiado o algo así y adoptas un rol social, pues te tiene que gustar alguien del, al menos aparente, otro rol social. Entonces, yo algo muy curioso que ni siquiera me esperaba yo, en primera persona y en el resto de los amigos trans con los que he hablado, es que como que de alguna manera... te empieza a gustar muchas más entidades humanas que antes. A lo mejor antes eras una lesbiana hermética y ahora te llaman mucha más la atención los hombres u otras personas trans porque empiezas a perder tú muy bien la perspectiva de lo que es exactamente un hombre y de lo que es exactamente una mujer. Y entonces, como digo yo, como que se te abren los chakras, ¿sabes? De alguna manera. Entonces hay una especie de corriente de pansexualidad, que es como llaman últimamente a las personas que les gusta todo tipo de entidades humanas, una corriente de pansexualidad que te invade, pues eso, cuando empiezas a perder el norte, tú, pues tú estás cambiando, te ves cambiar, la gente te asume a lo mejor ya muy en masculino, tú ves tu anatomía desnuda y todavía, claro, que te recuerdas a una mujer. Entonces, pues todo eso pasa también por tu filtro del deseo y de la pasión. Entonces, yo que sé, miras más a los chicos que nunca, aunque no te resultan atractivos, pero estás mirándoles los paquetes todo el día. Todo el día. Porque tú estás, no sé, pronosticando una visión de ti en masculino. Es todo muy, muy bizarro, pero muy fácil de entender, en realidad. A lo mejor es, sí, es como una de esas sorpresas del destino. Pero muy fácil de entender, dices, para el que le pasa o para la que le pasa. Porque digo, para no sé. Qué si va, luego cuando estás en ese momento no te explicas muy bien por qué, pero en realidad. Claro, o sea, cuando todo se descompone no te queda nada claro. Entonces, pues eso es muy corriente también, cada vez más corriente, ¿no? Que la gente trans muchas veces también tiene muchas dificultades para encontrar parejas sexuales, pues por la condición física que te invade, ¿no? Y la falta de seguridad. Y mucha gente trans se aparea, ¿no? O sea, que se encuentra como compañera o compañero sentimental otra persona trans. Y entonces ahí, claro, ¿qué eres exactamente? O cuando te gusta o te encuentras con una persona trans, ¿qué eres? ¿Eres lesbiana? ¿Eres gay? ¿O eres heterosexual? ¿O qué eres? Decías antes que se te nota orgulloso de tu, bueno, de tu disco. Hombre, también se te nota orgulloso, sí, de tu viaje, de esa transición que estás haciendo. Por supuesto que sí. No me he arrepentido en ni un solo momento. Bueno, en cuanto me empezó a cambiar la voz me rayé un poco, pero exclusivamente. O sea, por lo demás me parece una aventura completamente recomendable, por otra parte. Hasta para todo el mundo. Medie desasosiego o no. Porque tenemos una vida como muy corta. No llegamos a 100 años prácticamente, y creo que es un privilegio vivir la mitad de una manera y la mitad de otra, porque es una aventura, es un viaje. El binarismo es el problema, creo también, ¿no? Que fue el título. Claro, la historia es que haya como que quedarse, ¿no? En una cosa o en la otra, que ahora también está saliendo como champiñones personas valientes que dicen que no se quieren adscribir a ninguna de las dos cosas y que le complica la vida enormemente al resto de la humanidad a la hora de dirigirse a ellos, que es como igual les gusta que se dirijan. Entonces, bueno, que haya color, no sé. Para complicarnos la vida siempre tenemos tiempo, el tiempo que tengamos. Pues el tiempo se nos ha acabado, el de ahora, el de la entrevista. Quedamos pendientes de ese super vídeo que va a salir, de ese tema que escuchamos, Normal, es un programa de mi lavadora. Y al hilo de esto que estamos hablando, vamos a despedir con otra de las canciones del disco. Una quizás la que te empezó a hacer conocido, claro, en algunos, la que más tipos se ha escuchado, es, probablemente. Cuéntanos, preséntanosla y despedimos con este pues tema. Pues esta canción es muy cortita, se llama Peras y Manzanas y se hizo popular. Yo la escribí así como para una compañía sentimental de regalito, no binario, de amor feminista y cosas así. Y acabó saliendo por la tele en un documental de transexualidad infantil. Y ahí pues se empezó a escuchar mucho más. Es una baladita tropical, como digo yo, y frutal. Y balada, no binaria. Balada frutal con piano, como pone en este Pasión Mutante. Ajá. Muchísimas gracias, Viruta FTM. Y nada, mucha suerte. Y nada, nos vemos en este viaje, dure lo que dure. ¿Vale? Adelante, sí. Hasta que luego. Sí. Nos quedamos con este tema. Y nada, volvemos aquí la próxima semana. Mar de Fueguitos. Agur, chao. Que nos balancea, mundo binarista de guapas, de feas, de gordas, de flacas, ganar y perder. Quiero destrozar los mitos e inventar manías y que sea siempre más tuya que mía, porque así me gusta, si te quiero ver. Quiero comerme tu espalda y beber tus caderas, mi media naranja, que es naranja entera, fruta de verano, vitamina C. Tú de abril, yo de agosto, tu perra, yo gato, tu hierba, yo costo, tú vives, yo mato, yo whisky con cola, tu zumo de piña, yo siempre a mi bola, tu niño, yo niña. O al revés. Prefiero a la dama fuerte que a la desvalida, y aprender del mundo con cada caída, navegando juntos en horizontal. Y ahora que yo soy de Venus y también de Marte, peras y manzanas para regalarte, aunque no eres Eva ni tampoco Adán. Quiero ser fuego que encienda tu noche de fallas, el último beso de cuando te vayas y el primer abrazo de tu amanecer. Pero ni yo soy tu dueño, ni te quiero atada, ni boda de ensueño, ni vida de esclava. Ni yo soy tu papa, ni tú eres mi nena, yo hago de chulapa si hay una verbena.